buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Mira, primera vez que te llamamos no como concejal. Igual lo bueno, sí, es que, así es. Lo bueno es que cada vez que vamos a hablar sobre la tintorería, terminamos enterando un montón de cuestiones relacionadas a la economía, porque es un estudioso. Así que nos encanta charlar con José Luis. ¿Cómo va? Soy un ávido lector, me gusta mucho leer del tema de economía y soy un apasionado en ese sentido. Bueno, José, bien, me va muy bien. Vamos a relacionar un poco, ya que tenés también un comercio y podés hablar con mucha autoridad de cómo está la situación económica y de cómo también haces para mantener con el nivel que se mantiene pronto Tintorería Ecológica, porque no es un año fácil, ¿no?, para todos los comercios en todos los rubros. No fue un año muy difícil. El año pasado tuve muchos meses, tuve quebranto. Obviamente uno va compensando épocas buenas con épocas malas, ¿verdad? Y además tomando decisiones en el medio del camino. Yo tomé un montón de decisiones que me permitieron, por un lado, mantener el margen de rentabilidad, y por el otro lado tratar de sostenerme ante la crisis. También uno juega con todas las herramientas, y debo decirte que en mi negocio tuve un poco de suerte, porque el pico de la crisis me agarró en temporada alta para lo que es mi negocio. Entonces me ayudó a sostenerme con un índice mínimo de ganancia, pero me ayudó a sostenerme y salir del rojo en el que me había metido. Tomamos muchas decisiones en el camino, entre ellas cambiar el horario, hacerlo horario corrido para no gastar energía de noche, no lavar los días sábados, con lo cual no prendías ni calderas ni lavarropas, cambiar algunos ingredientes dentro de la propuesta comercial. Por ejemplo, sacamos alguna ropa de lo que es el llamado ballet, ponerme un poco más agresivo en precios. Todo este combo de medidas me ayudó a sostener medianamente el ingreso, con la caída lógica que vos tenés en una época de crisis, pero que te ayude a mantener el negocio. Te aclaro que al día de hoy nosotros lo que hemos hecho es sostener el negocio, nada más. No podemos hablar de rentabilidad ni tampoco de pensar en crecer, pero sí no es un tema menor poder sostener el negocio dado la crisis que hay, ¿no? Alrededor de mi negocio cerraron 7 negocios en el término de 6 meses. Entonces uno tiene que estar agradecido de eso. Pero José Luis, ¿y cuál es la tendencia que ves para los próximos meses, no pudiendo dejar de lado el contexto electoral también, ¿no? Mira, en lo que respecta a mi negocio, yo ahora estoy entrando en temporada baja, con lo cual uno restringe al máximo los gastos y trata de aguantar la parada. Yo, con respecto a mi negocio, lo veo bastante difícil, con un panorama incierto. Pero bueno, yo estoy entrando en temporada baja, a diferencia de otros negocios que están entrando en temporada alta. Todo lo que está vinculado alrededor de la escuela hoy está en temporada alta, ¿verdad? Yo pensaba que en invierno era alta para la lavandería, al revés. No, es al revés. Mira, es al revés, porque la gente lava todo cuando no lo usa. Por ejemplo, acolchado, frazadas. Ahora estás en la etapa donde empezás a lavar tapados, empezás a limpiar tapados, empezás a sacones, camperas. Pero bueno, el movimiento que hay es inferior al de la fiesta, porque además en las fiestas te agarra justamente todas las fiestas de fin de año y egresos, donde hay muchísimo trabajo en lo que es traje, ¿no? Ambos. Sí. Ustedes analizan mucho también el tema de la competitividad, ¿no? De los precios con otros lugares, sí, eso lo tienen muy afilado. Sí, yo voy permanentemente analizando eso. Yo tengo la idea de posicionarme en el mercado como un producto que sea aceptable en precio, pero que sea competitivo. Bueno, eso lo mido permanentemente. La competitividad de servicio y de precio la mido permanentemente. Bueno, lamentablemente vos hoy tenés una rentabilidad muy baja, no te permite, hoy vos no, nosotros no hemos podido trasladar todos los precios, incluso he tenido que asumir cambiar muchos productos que usábamos porque la calidad ha caído tanto que no sirve para lo que es el sistema de tintorería industrial. Y he asumido el compromiso de tener que comprar otros productos, porque no te los diluyen tanto que no te sirve. Mirá vos, esto como a causa de la crisis. A causa de la crisis. Mirá vos. ¿Viste que te bajan, sí, los caramelos, te bajan, sí, de tamaño? Sí, es verdad. Bueno, en el al jabón te lo bajan de ingrediente activo. Claro. Claro. Bueno, en esto de la competitividad, pronto tiene el ballet a 100 pesos y el precio más barato en lavado de ambos, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿cómo sí. llegas? ¿Hiciste una investigación? ¿Cómo logran saber qué sí. es? Sí, lo sí, haces. Voy testeando el mercado y trato de posicionarme con un precio que sea rentable a la estructura que yo tengo y además que sea competitivo. Bueno, en este sentido la gente pregunta mucho y además la gente misma te comenta. Uh-huh. Claro. La gente pregunta mucho y bueno, también trato de aprovechar esas movidas. Hay sectores que son, digamos, rubros que son más rígidos, que no te permiten a lo mejor tanta estrategia como para capear una crisis como esta, y por eso hay tanto cierre. Y sí, vos tenés, mira, te voy a dar un ejemplo muy burdo. Aquellos servicios que dependen de una concesión donde el precio está fijado, como es el tema del transporte, la crisis se siente muchísimo más, porque no te permite fijar el precio, no te permite pasar la inflación de costo a precio en el momento que vos lo necesitás. Sí, claramente, pasa eso con muchos productos. Y además, el precio nunca lo fijas vos, el precio siempre te lo fija el mercado. ¿Por qué? Vos cuando tenés un negocio, no tenés algo que... tenés algo que no se vende y le bajás el precio, porque claramente la gente no te lo está comprando. El precio siempre te lo termina fijando el mercado. Uno lo que va haciendo, va testeando el mercado y en esa lógica va tratando de sumar rentabilidad. Hoy te digo, el problema que tenemos nosotros no es que no trabajemos. El problema que tenemos es que el nivel de rentabilidad sigue siendo bajo por una imposibilidad de trasladar los mayores costos a precios. Claro, porque si no, no trabajas. Porque si pasa eso, digamos, si trasladas todo a precios, también asumís el riesgo de que dejas de vender. De no trabajar. Claro, de dejar de vender. Alguna gente que conozco te dice, no, pero vos subís el precio y vas a trabajar menos, pero vas a ganar lo mismo. No es cierto, no es lineal la cuenta. No es lineal. Vos subís el precio y no hay que trabajar menos, no trabajas nada. Sí. Y vos tenés la responsabilidad de llegar a fin de mes, pagar los sueldos, pagar las cargas sociales, pagar los alquileres y seguir abriendo. ¿En eso crees que hay que hacer algún tipo de modificación, José Luis, a nivel ya casi que político? Porque pensaba el tema de los gastos que implica a los empleados y mantener un comercio, también más allá de ser concejal, a vos te está afectando como comercio, ¿no? Por supuesto. Yo uso una frase por ahí, el que es comerciante o tiene un pequeño emprendimiento y me escucha, va a entender de esto cuando decís, te estás fundiendo trabajando. Claro. Digo, no es que no tengas rentabilidad, no es que no trabajes, el tema es que los ingresos que vos tenés no alcanzan para lo que yo le llamo la generación de riqueza. Que no es que el dueño se va a llenar de plata y va después va a andar en un Mercedes-Benz, eso va en cada uno. Digo, mi objetivo no es ese. El problema que tenemos acá en nuestro país, estamos pasando por un ciclo con fiscal monetario muy endeble, creo que tiene fuertes inconsistencias y paralelamente al lado de ese ciclo fiscal no hay un ciclo económico que genere beneficios o un ciclo económico positivo, no lo hay. Yo creo que deberíamos haber apuntado a lo que es fuertemente el tema de las exportaciones. Yo hubiese uh-huh. trabajado, aunque suene por ahí duro decirlo, hubiese trabajado una devaluación más rápida, más fuerte, que genere un rebote económico en el sistema productivo, uh-huh, y esto ponga en marcha la cadena productiva, que es lo que hoy está muerto. Y te lleva muchos no enemigos por decir no, pero tampoco se exporta. Uh-huh. Digo, las exportaciones que tenemos, la balanza comercial, que en este mes dio positiva, mejor dicho, hace 7 meses que viene dando positiva, pero no alcanza ni siquiera a empatar la mitad del déficit que tenemos. Claro. Digo, tenemos que poner en marcha el país. Tenemos muchísimas cosas. José Luis, tenemos muchísimas áreas para explotar. ¿Y cómo te posicionás vos diciendo este tipo de cosas? ¿Te llevas muchos enemigos? Porque digamos que estás integrando el partido, la unión que gobierna en este momento, ¿no? Y tenés una postura dura, digamos. Yo tengo una postura crítica y dura. Y el que quiera debatir conmigo, no tengo ningún problema en debatir, y si no lo convenzo, lo llevo una semana atrás del mostrador conmigo y puedo convencer de lo que le estoy diciendo. Digo, yo entiendo de economía, entiendo de ciclos monetarios y entiendo de ajuste. Ahora, yo soy crítico de este gobierno porque la mirada económica que tiene el gobierno nacional a mí no me convence. El problema no es el ajuste, para mí. El problema es la mirada económica que tiene el gobierno nacional, donde eliminó lo que ese viejo que me enamoró a mí en el 83 decía. Si Raúl hablaba de la teoría social ascendente, olvídate con esta política económica. Digo, yo soy crítico por eso, y quien quiera debatir con eso, y si se ofende... yo estoy abierto a debatir con quien quiera. Ahora, las primeras 4 medidas que tomó este gobierno generaron un cambio en la dinámica económica del país. Bueno, y los resultados son estos. Digo, además de eso, hay un ajuste. Y yo el ajuste, en términos de ajuste, lo comparto. Por ahí soy crítico de la temporalidad del ajuste. Ahora debe ser que es demasiado brusco. Debe ser una encrucijada para vos, José Luis, porque por pertenencia política... uno más o menos imagina tu voto, pero como comerciante lo pone en duda, ¿no? Sí. Pareces Maradona, José Luis. Por ahí son parte de las contradicciones que uno vive en la vida diaria. Yo, a ver, trato de... acá en el mostrador de la legislatura... trato de volcar mi experiencia de vida. Claro. Bueno, peleo todos los días con sanas convicciones, peleo todos los días para que llevar la voz de la gente que tiene un trabajo, que es asalariado, para llevar la voz de los tipos que arriesgamos un capital. Digo, obviamente después tenés que compensar con las necesidades que tiene un municipio, está lógico, claro eso, ¿no? Lógico. Pero bueno, más de un político debería tener otro trabajo, ¿no? Tipo un comercio, claro, un kiosquito. Claro, sí. Entonces totalmente. Sabe también cómo le pega como es un golpe de realidad, por supuesto, claro. Exactamente, te devuelve a la realidad. Sí. Porque si no lo que yo he escuchado decir, y si fulano de tal no tiene tanta plata para pagar el impuesto que cierra el negocio, y yo le he contestado, ¿sabes la cantidad de caramelo que tengo que vender para pagarte el impuesto? Claro. Entonces digo, hay que tener un poco de sensibilidad y los pies en la tierra, nada más que eso. Sí, sí. Bueno, y en esto de que cada vez que te vemos, ¿a cuánto va a llegar el dólar? Que te lo preguntamos, y vos tirás un número, no lo va a decir. Pero sí es cierto que hay como una cosa, ¿no? De muchas personas que quizá no sean estudiosas de la economía, quizá no entiendan que el índice del dólar está hablando de que estamos mal cada vez que sube, y que no es qué bueno que sube el dólar porque tengo comprados un par de dólares. A ver, ¿qué podés decir para que entiendan que no está bueno que suba el dólar? A ver, el problema no es el dólar, el problema es el peso. Eso. El dólar no tiene ningún problema. Es un índice que nos que muestra dólar, algo. No, está claro, está clarísimo. Que el dólar suba, no siempre es malo. Uh-huh. Cuando sube producto de una devaluación que es para poner el país en marcha, como sucedió en el gobierno de Dualde, uh-huh, no es malo porque puso el país en marcha. Obviamente sí. Tiene consecuencias bruscas, que hay que atenderlas, y hay que saber que esa devaluación genera esas consecuencias para tomar los anticuerpos necesarios. Sí. Yo no digo que sea todo color de rosa. Ahora, la situación en este momento es muy endeble porque el aparato productivo está frenado. Frenado. Vos fijate que ayer acaba de decir la manera que cerra la cabina. Sí. Entonces digo, está frenado. Ya no solo afecta a las pequeñas empresas, sino que empieza a afectar a los grupos concentrados de poder. Es muy difícil que, digo, acá hay dos claros ganadores de este sistema económico. Uno es el sistema financiero, y cuando digo el sistema financiero hablo de los grupos de especulación financiera, y el campo, no estoy hablando del campo en general, sino de los grupos concentrados que trabajan el tema agropecuario. Uh-huh. Digo, claramente son los dos grandes ganadores. Bien. Ahora, poner el país en marcha, chicas, no es ni sencillo ni fácil. No, claramente. Pero sí, creo que hay que generar consumo interno, porque vamos a estar complicados para salir a buscar más crédito al exterior. Se viene una renegociación de la deuda. El próximo año y medio, va a haber que renegociar la deuda, porque la deuda que hemos tomado es impagable en 3 años. La que es con el FMI, claro. Claro, la deuda con el FMI es impagable en 3 años. Pero es muy difícil la situación que estamos atravesando, y yo preveo que no va a haber, gracias a Dios, no soy el hombre yo que doy las malas noticias en esto, ¿no? Porque ya lo dijo el presidente, va a haber más turbulencia. Sí, claro, va a haber más turbulencia. Lo bueno es que los avisan ahora. Por la economía. Lo bueno es que ahora te avisan. Sí. Para que te ajustes con el cinturón, claro. Bueno, eso por lo menos nos tiene preparados. Mientras tanto, el 9 de julio en Maipú, ahí tenés la barricada que es pronto, que está Rosa, que hablamos con Rosa hace poco, ¿sabías? Sí, te contamos. Así es, hablamos con Rosa. La gurú de las manchas. Ahí, estaba muy emocionada. Sí, estaba muy emocionada. Nunca la habían llamado. No quiso pasar muchos secretos de cómo sacar manchas, pero bueno. Alguno tiró. Nos retació, pero bueno. Sí, alguno tiró. Pero bueno, en época de crisis, como para ese género. Sí, claro, hay que guardarse la receta, hay que guardar. Él hace en la manga. Bueno, la cuestión que alguien que apuesta, apuesta al comercio y sigue tratando ahí de mantenerse en medio de las turbulencias, es acá pronto Tintorería Ecológica con José Luis Lavaroni a la cabeza y todo su equipo, que también intenta siempre mantenerlo y tenerlo bien a todos los empleados como corresponde. Así que te felicitamos y, por supuesto, invitamos a todos a ir ahí a pronto Tintorería Ecológica, 9 de julio y Maipú. Y un día, José Luis, quiero que me cuentes, si podés, sobre esto que están estudiando, el tema de las manchas difíciles. No sé si comentar algo, pero bueno, están tratando de ver cómo solucionar ese tema. Estoy tratando de ver ese tema, un tema que a mí me obnubila, que te lleven un producto, que vos lo tengas que cobrar porque haces el trabajo y la mancha no termina de salir. La verdad me pone violeta. Y estoy tratando de generar con el INTI algún tipo de relaciones para capacitarnos en ese tema. Y bueno, algún día queremos saber más sobre eso. José Luis, con todo gusto. Un placer hablar con vos, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Gracias a ustedes por ser tan cordial en llamar.